noches, estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Estáis, como siempre, en el 107.3 de la FM en Radio Cucaracha. Los pueblos pueden elegir entre formas monárquicas, aristocráticas y democráticas de gobierno, el amplio rastreo que Montesquieu hace de costumbres y leyes en distintos tiempos y países le lleva a la conclusión de que el desarrollo económico tiende siempre a sanear el orden político. Dicho saneamiento es otro entre los efectos no buscados de la acción humana, que al crear opulencia restringe por caminos indirectos, aunque seguros, la preponderancia del ideal militar, el imaginario de redentor profético. Pero la fuerza de esos principios deriva de que son pasionales en vez de intelectuales, y su hegemonía solo puede corregirse con algo de naturaleza igualmente emotiva y práctica. Si no queremos ser triviales y mentirnos, dijo Hume, reconoceremos que la razón no puede pretender otro oficio que servir y obedecer a las pasiones, siendo vano oponer a ellas otra cosa que algún impulso contrario. La inteligencia viene siempre después que el deseo, y está indefensa ante sus demandas. Esto lo tiene presente Montesquieu a su manera, cuando cifra el futuro halagüeño de las sociedades comerciales en que allí el impulso conquistador y redentor tenga como contrapeso el deseo de defender la libertad y la prosperidad ya adquiridas. Resulta afortunado para los hombres estar en una situación donde sus pasiones podrían inclinarles a obrar como malvados, pero donde forma parte de su interés evitarlo. Por lo demás, que la conveniencia haya podido desplazarse de hábitos bárbaros a civilizados, y que descubra una alternativa a mandar u obedecer inapelablemente, es para el espíritu de las leyes el fruto de aquello que al satanizar el interés del dinero paraliza el comercio. Perseguidos ya como verdugos de Cristo, los judíos tenían poco que perder asumiendo el nuevo baldón de usureros, y con ello lograron poder al mismo tiempo que nuevas persecuciones y chantajes, pues no sólo turbas de desarrapados, sino nobles y los reyes les iban a infligir periódicas razias. Pero para defenderse inventaron la letra de cambio, que permitió al comercio eludir la violencia y mantenerse de modo ubicuo, creando una riqueza invisible que podía enviarse a todas partes sin dejar huella. La avaricia de los príncipes fue el origen de un hallazgo que permitió al comercio elucir sus garras. Desde entonces se verían compelidos a obrar con mayor sensatez de la pretendida por ellos mismos, ya que los grandes golpes de autoridad se demostraron ineficaces, y sólo el buen gobierno iba a permitirles prosperar. Añádase que la mercantilización no es ningún paraíso, sino un lenitivo para las miserias impuestas por el despotismo político y religioso. Los seres humanos siguen teniendo abierto ante sí un larguísimo camino hacia la dignidad, y monetizar las relaciones puede, por ejemplo, mermar el viejo deber de hospitalidad y otras virtudes morales, que nos inclinan a ver los propios intereses de un modo no rígido. Antes de esa monetización reinaba la rigidez suprema del orden jerárquico y la marea de mezquina mediocridad que le pone término no puede desligarse de las atrocidades y carencias ligadas a la paz de Dios. En principio, el efecto natural del comercio es conducir a la paz. Aclaración tanto más oportuna cuanto que todavía pasa por un combate perpetuo y una especie de guerra. Pedirle a la política otra cosa que moderación en el poder, con la consiguiente libertad para los ciudadanos, implica también desposarla de moralinas. Gustos, valores y modales, pongamos por caso, no son incumbencia del gobierno salvo que aspiremos a robustecer la tiranía. Y en un texto del Montesquieu joven dice ya, es inútil atacar directamente a la política mostrando cuántas prácticas suyas tropiezan con la moralidad y la razón. Este tipo de discurso convence a todos sin cambiar a nadie. Me parece mejor seguir un camino indirecto que muestre su escaso rendimiento en utilidad real. Despreciado en Francia por cosmopolita y antisoberanista, a despecho de algunas excepciones, el espíritu de las leyes es resumido casi un siglo después por su compatriota Tocqueville. No sé si alguien puede citar un caso de nación fabril y comercial que no sea libre. Hay pues un estrecho vínculo entre la libertad y la industria. El cristianismo solo predica servidumbre y dependencia. Su espíritu es demasiado favorable a la tiranía para que no sea siempre aprovechado por ella. Los verdaderos cristianos fueron hechos para ser esclavos, lo saben, y no se conmueven por ello. Esta corta vida tiene demasiado poco valor a sus ojos. Benjamin Franklin, 1706-1790, un genio polifacético, dejó la escuela a los 10 años movido por la pobreza y a los 15 escribía bajo seudónimos su primer artículo. Tuvo tratos amistosos con Hume y el mismo año en que aparecen sus Discursos y la gran obra de Montesquieu, publica él sus Consejos para un joven comerciante. Allí leemos: piensa que el tiempo es dinero, piensa que el crédito es dinero, piensa que el dinero es fértil y reproductivo. Piensa que, como dice el refrán, un buen pagador es dueño de la bolsa de cualquiera. Guárdate de considerar como tuyo todo cuanto posees y de vivir según esa idea. Y verás lo que hubieras podido ahorrar y lo que aún puedes ahorrar en el futuro. Por 6 libras puedes tener el uso de 100. Supuesto que seas un hombre de reconocida prudencia y honradez. Quien malgasta inútilmente a diario un solo céntimo, derrocha 6 libras al cabo del año, que constituyen el precio del uso de 100. Weber recuerda que semejante actitud habría pasado por sucia avaricia en épocas previas. Aprovechando para observar que el espíritu comercial y el precomercial no se distinguen precisamente por la avidez de oro. La frontera está en sentarse sobre las propias monedas o regalarlas a la iglesia, como hacían tradicionalmente señores y siervos, o desarrollar una mentalidad inversora. El consejo primario para el aprendiz de businessman es un guárdate de considerar tuyo todo cuanto posees, que le impide tanto atesorar como derrochar, y le instala en un hábito aplicable a la industria. No debe considerar suyo lo que tiene, porque lo tiene en función de otros individuos previsores y frugales, cuyo testigo asume mirando el céntimo precisamente para multiplicarlo. El deber de solidaridad social ha encontrado este insólito fundamento, que está en las antípodas del no os inquietéis por el mañana. Antes de que esta actitud se generalice, la inercia del trabajo servil impone al patrono un círculo vicioso. Estimular la laboriosidad pagando por resultado solo funciona a veces, pues otras topa con jornaleros que lo aprovechan para trabajar menos, aunque sea ganando menos. Y durante siglos se pensó que los salarios bajos son productivos porque impiden sobrevivir sin una dedicación regular. Pero un salario insuficiente solo puede estimular incompetencia, cosa sabida también desde siempre. Con tierras muy similares, por ejemplo, el campesino polaco medio segaba por término medio 1/3 menos que el prusiano, mejor pagado y alimentado. Durante el siglo XVII y parte del XVIII, la prosperidad de las provincias se asienta en que paga al menos un 50% más a sus jornaleros y dispone de una población confortablemente alojada. En realidad, el único modo de mejorar los rendimientos es algo que no puede ser producido por salarios altos ni bajos, ni por un largo y continuado proceso de educación. Dicha educación equivale finalmente a clase media, un sector cuya capacidad adquisitiva se adapta a fluctuar en función de azares y capacidades personales. Sin embargo, la industrialización implica que un número creciente de campesinos se transforme en operario urbano, creando masas finalmente gigantescas de desarraigados. Si no se convierten en nueva clase media, la discordia se agravará hasta extremos jamás vistos, aunque un aburguesamiento del proletariado es impensable a corto plazo. El gran trasvase humano del campo a la ciudad se apoya materialmente sobre la máquina del vapor, núcleo de las nuevas instalaciones fabriles, y en Inglaterra la vanguardia industrial crea un movimiento gremial de sabotaje que concibe su engranaje de bielas y pistones como el último invento del maligno. Una proletarización masiva se produjo ya con el Bajo Imperio Romano, que fue llenándose de expropietarios y descendientes suyos. Pero Roma era un gigante político montado sobre un pigmeo industrial, y Europa representa lo inverso. En el Bajo Imperio las urbes se iban despoblando, aunque las leyes castigasen con pena de muerte el cambio de residencia y oficio. Mientras ahora la creación acelerada de empleo hace que el campesinado afluya libremente a las ciudades fábrica. En Roma, el proletariado se sostenía con cartillas de racionamiento y ahora debe ser rentable para su empleador. En un caso la curva demográfica declinaba y en el otro tiende a hacerse vertical. Todo es diametralmente distinto, salvo el fenómeno de muchedumbres desposeídas, entonces víctimas de un aparato productivo insuficiente y ahora fruto del titanismo fabril. El paso de la sociedad comercial a la industrial abre a la vez el arca de la abundancia y el cofre que guardaba los vientos, sin perjuicio de que predomine un sentimiento de confianza en el progreso. Comprenderlo y justificarlo ha creado un gusto por la lectura reflexiva que pasa a ser signo de distinción y sentido de la responsabilidad de todas las clases sociales, creando un mercado boyante para libros de pensamiento. El proyecto genérico de las luces debe precisar unas propuestas que en muchos casos ya no caben en el acostumbrado combate del bien contra el mal. At my house I've got no shackles, you can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. Time that I'm through singing, the bells from the schools of wars will be ringing. More confusions, blood transfusions, the news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood, and if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. We'll be right back. Nos hemos convencido, en cierto modo a priori, de que la vida humana, según todas las disposiciones, no es susceptible de ninguna felicidad verdadera, sino que esencialmente es un sufrimiento multiforme y un estado desventurado. Ahora podemos despertar con mucha más viveza dentro de nosotros esta convicción, si procediendo más a posteriori quisiéramos descender a los casos más concretos, llevar imágenes ante la fantasía y describir la desolación anónima de esos ejemplos que nos brindan la experiencia y la historia, en cuanto volvemos nuestros ojos hacia ellas bajo cualquier aspecto, entonces el capítulo no tendría fin, y nos alejaría del punto de vista universal, que es consustancial a la filosofía. Además, se podría tomar fácilmente semejante descripción como una mera declamación sobre la miseria humana, como la que tantas veces se ha hecho ya y se la acusaría de parcialidad, porque parte de los hechos particulares. De tal reproche y sospecha está libre por ello nuestra totalmente fría y filosófica comprobación de que el sufrimiento está ineludiblemente fundamentado en la esencia de la vida, dado que dicha comprobación tiene un punto de partida a priori y se lleva a cabo igualmente a priori. Pero la confirmación a posteriori es fácil de obtener por doquier. Cualquiera que haya despertado de los primeros sueños juveniles, que haya contemplado la experiencia propia y ajena, que haya hurgado en la historia del pasado y de su propia época, así como finalmente en las obras de los grandes poetas, siempre que un prejuicio indeleblemente inculcado no paralice su discernimiento, reconocerá que este mundo humano es reino del azar y del error, los cuales hacen y deshacen implacablemente tanto en lo grande como en lo pequeño, mientras junto a ellos blanden el látigo la necedad y la maldad. A ello se debe que lo mejor solo se abra paso trabajosamente. Lo noble y lo sabio raramente logran manifestarse, tener eficacia o ser escuchados, mientras que lo absurdo y lo perverso en el reino del pensamiento, lo estereotipado y lo insulso en el arte, lo malvado o lo pérfido, en el reino de los hechos afirman su dominio, salvo breves interrupciones. Por contra, lo excelso de cualquier clase solo supone siempre una excepción, un caso entre millones. De ahí también que cuando se da a conocer una obra imperecedera, tras haber sobrevivido al rencor de sus contemporáneos, permanezca aislada y preservada cual un meteorito cuyo origen fuera un orden de cosas distinto del que impera aquí. Pero por lo que atañe a la vida del individuo, cada biografía es una historia de sufrimiento, pues cada curso vital es por lo regular una reiterada serie de grandes y pequeños contratiempos que cada cual encubre lo más posible porque sabe que los otros raramente han de sentir simpatía o compasión, sino casi siempre satisfacción por la representación de las penas a las que justamente ahora están expuestos. Quizá nunca un hombre, al final de su vida, si es reflexivo y sincero, desearía volver a pasar otra vez por todo eso, sino que preferiría la plena inexistencia. El contenido esencial del célebre monólogo de Hamlet es este en resumidas cuentas. Nuestra condición es tan miserable que le sería preferible optar por no ser en absoluto. Si el suicidio nos ofreciese realmente esto, de manera que la alternativa entre ser y no ser se presentara en pleno sentido de la palabra, entonces habría que escogerlo incondicionalmente como una consumación sumamente deseable. Pero hay algo en nosotros que nos dice que no es así, que con ello no termina todo, que la muerte no es un aniquilamiento absoluto. Del mismo tenor es lo aducido, ya que el padre de la historia, y que no ha sido refutado desde entonces, a saber, que no ha existido ningún hombre que no haya deseado más de una vez no presenciar el día siguiente. De acuerdo con ello, la tan a menudo lamentada brevedad de la vida tal vez fuera justamente lo mejor que hay en ella. Si a cualquiera se le colocase ante los ojos los espantosos dolores y tormentos a los que constantemente se haya expuesto su vida, sería presa del horror. y si al más empedernido de los optimistas se le llevase a través de los hospitales, lazaretos y el martirio de los quirófanos, por las cárceles, las cámaras de tortura y los recintos de la esclavitud, sobre los campos de batalla y las cortes de justicia, se le abrieran todas las oscuras moradas donde la miseria se oculta a la mirada de la curiosidad más impasible, y se le dejara finalmente echar un vistazo a la torre del hambre de Ugolino. Entonces a buen seguro comprendería finalmente de qué tipo es este el mejor de los mundos posibles. Pues, ¿de dónde sacó Dante el material para su infierno más que de este mundo real nuestro? Happy, he wants some car. El infierno le quedó bordado. En cambio, cuando comete la tarea de describir el cielo y sus alegrías, tuvo ante sí una dificultad invencible, porque nuestro mundo no le ofrecía materiales para algo así. Por eso, en lugar de referirse a las alegrías del paraíso, no le quedó más remedio que reproducir las enseñanzas comunicadas por su abuelo, su Beatriz y diversos santos. De aquí se infiere fácilmente cuál es la índole de este mundo. Sin duda, como en cualquier mala mercancía, en la vida humana el exterior está recubierto por un falso resplandor. Siempre se oculta lo que hace sufrir. En cambio, se hace ostentación de cuanta pompa y fasto pueda hacerse acopio. Y cuanto más se aleja uno de la satisfacción interna, tanto más desea parecer como alguien afortunado ante la opinión de los demás. Tan lejos llega la necedad y la opinión ajena en el objetivo principal del anhelo de cada cual, aunque la futilidad de tal cosa quede ya expresada en casi todos los idiomas con la palabra vanidad. Vanitas en latín, que originalmente significa vacuidad y futilidad. Sin embargo, bajo todo ese artificio de falsas apariencias, los tormentos de la vida pueden incrementarse muy fácilmente, y a diario sucede que se agarra con avidez la muerte, que de lo contrario es temida por encima de todo. E incluso cuando el destino quiere mostrar toda su perfidia, puede llegar a privar de esa escapatoria al que sufre, y éste queda entregado sin salvación a crueles y lentos martirios en manos de encolerizados enemigos. Entonces el mártir implora en vano ayuda a los dioses, queda a merced de su inmisericorde destino. Pero este carácter irremisible solo es el espejo del carácter indomable de su voluntad, cuya objetivación es su persona. Al igual que ningún poder externo puede cambiar o suprimir a esa voluntad, tampoco puede ningún poder ajeno liberarle de los tormentos que se desprenden de la vida, la cual es la manifestación de esa voluntad. El hombre siempre se va remitido a sí mismo, tanto en las cosas capitales como en las más usuales. En vano se forja dioses para obtener mediante ruegos lo que sólo puede lograr la propia fuerza de voluntad. Si el Antiguo Testamento había convertido el mundo y a los hombres en una obra de un Dios, el Nuevo Testamento se vio obligado a convertir a ese Dios en un hombre, para enseñar que la salvación de la desolación de este mundo sólo puede provenir de él mismo. Para el hombre todo depende de su voluntad. Los sannyasi, anacoretas hindúes, los mártires, los santos de cualquier credo y denominación, ha soportado ese martirio voluntariamente y de buen grado, porque en ellos se había suspendido la voluntad de vivir, y entonces les era bienvenida la lenta destrucción de su fenómeno. Mas no quiero adelantar la exposición ulterior. Por lo demás, no puedo abstenerme de decir que a mí el optimismo se me antoja el discurso atolondrado de alguien bajo cuya plana frente no se cobijan nada más que palabras, y no solo es un modo de pensar absurdo, sino auténticamente inocuo, un amargo escarnio sobre el anónimo sufrimiento de la humanidad. Tampoco hay que pensar que el credo cristiano sea favorable al optimismo, por el contrario. En los evangelios, mundo y mal son utilizados como expresiones prácticamente sinónimas. Primario social y políticamente es consolidar las libertades con regímenes democráticos. Una meta común que suscita proyectos y realizaciones en gran medida divergentes. La democracia llega a Norteamérica sin guerra civil, y en Inglaterra el sufragio universal acaba instaurándose, mucho después, desde luego, de modo pacífico. En Francia y en el resto de Europa habrá derramamientos de sangre más o menos ingentes, y una causa cada vez más enconada de conflicto civil. De alguna manera, cuanto más reine un absolutismo centralista, más radical será la opinión pública, como muestra la comparación entre la Ilustración anglosajona y la francesa. Al interés que Hume y su círculo de amigos escoceses exhiben por el análisis de corte científico corresponde, en el otro lado del Canal de la Mancha, una pasión por la brillantez, ya que la filosofía francesa es lo ingenioso mismo. Ambos grupos hacen gala de talante anticlerical, y en ambos reina como divisa el atrévete a saber, pero el grupo inglés y norteamericano no comulga con el despotismo ilustrado de los filósofes y su propuesta de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Le produce especial estupor una doctrina como la ideología, que anticipa técnicas de reflejo condicionado e ingeniería social para un Estado omnipotente capaz de conseguir de los hombres todo lo que desea. Colmado de buenas intenciones, los ideólogos creen en una producción de ideas próxima al lavado de cerebro, y su línea de despotismo benévolo puede prender también al otro lado del Atlántico. En efecto, uno de los padres fundadores de la nación norteamericana es el médico Benjamin Rush, cuyas terapias, origen del Prohibition Party, proponen que lo sucesivo será asunto del médico salvar a la humanidad del vicio, tanto como hasta ahora lo fue del sacerdote. Concibamos a los seres humanos como pacientes en un hospital. Cuanto más se resistan a nuestros esfuerzos por servirlos, más necesitarán nuestros servicios. A Francia le hacen falta décadas para asimilar la sociedad industrial, algo que solo constatamos cuando aparezca el Tratado de Economía Política de Say, en 1803. En Inglaterra y Norteamérica ese marco es vida cotidiana y ha sido plasmado ya en 1776 por Smith. El progreso, que en un caso se encomienda a la evolución de factores impersonales, en el otro sugiere disciplinar al pueblo con instrumentos propios del seminario o la cárcel, dándose la mano otra vez con el voluntarismo que le trata como menor de edad. Esa corriente ideológica tendrá poco después su contrapartida británica en el utilitarismo de Bentham y Mill, parejamente autoritario y esquemático, que el hijo de Mill, John Stuart, intentará armonizar con las libertades cívicas. En ambos casos la pretensión es rehacer todo el derecho y las instituciones sobre principios racionales. Vespasiano evitó abaratar el transporte terrestre para proteger a su plebícula, y un derivado de esa idea aparece en la industrial Inglaterra con el movimiento tecnófago del legendario Ned Ludd, tejedor, capitán y rey. Sus adeptos, que empezaron demandando un sistema de precio fijo, dieron rienda suelta a la frustración de no conseguirlo destruyendo equipos e instalaciones, e incluso a los propietarios si opusieran resistencia. Los luditas ingleses no fueron ni comunistas ni partidarios de Robinson, pero su guerra contra la máquina es afín por radical a ideas también recibidas en los salones franceses como abolir la propiedad privada e incluso la civilización. Artesanos de Lancaster o Leeds están en las antípodas por credo y atuendo de gentilhombres versallescos y parisinos, aunque un espíritu nostálgicamente visionario prende por igual en ambos. Los hombres de letras se convirtieron entonces en los primeros políticos de Francia, para sustituir las complicadas costumbres del pasado por reglas sencillas. Y una marea de crítica, dogmamente acrítica, se resolvió en volúmenes rebosantes de autocomplacencia. Voltaire, el más sutil y cultivado, atribuye todos los males a la Iglesia, defiende exclusivamente libertad literaria y recomienda al monarca galo imitar al gran emperador de la China en autoridad absoluta. Diderot, cuya energía saca adelante la enciclopedia, pone en boca de un tahitiano imaginario su propio discurso sobre el desarrollo industrial. Has sentado en nuestras cabañas, ¿crees que nos falta algo? Puedes perseguir hasta donde quieras lo que llamas las comodidades de la vida, pero deja que los seres sensatos se detengan en lugar de continuar sus penosos esfuerzos, que sólo les proporcionarán bienes imaginarios. Si nos convences moviéndonos a superar el estrecho límite de nuestras necesidades, ¿cuándo podremos dejar de trabajar? ¿Qué tiempo tendremos para disfrutar? Un viaje a Holanda, por entonces en avanzada decadencia, le convence de que esos maníacos del rendimiento son alambiques vivientes que se destilan a sí mismo. Su amigo Rousseau, un ginebrino emotivamente muy inestable, piensa que la división del trabajo ha transformado algo positivo como el amor de ser del noble salvaje en algo negativo como el amor propio del civilizado, que siendo al tiempo competitivo y dependiente solo puede progresar en desigualdad, temor, sospecha y envidia. No coincide con otros filósofos en preconizar un despotismo ilustrado. Al contrario, advierte que el pueblo solo podrá educarse en merced al autogobierno. Y en el contrato social presenta la libertad como esencia del ser humano. Sin embargo, tiene razón Lord Russell cuando observa que intenta asegurar la igualdad a una costa de la libertad. Una manifestación de ello es que supedite el derecho de sufragio o voluntad de todos a la soberanía de cierta voluntad general, única y sublime. La administración rusoniana, que no contempla el interés privado sino el común, rechaza la división de poderes y plantea la democracia como una religión política con dogmas sencillos, donde el descreído será ejecutado. Por una parte, con el contrato social llega una asociación donde al unirse a todos cada uno solo se obedece a sí mismo y permanece tan libre como antes. Por otra, libertad no equivale a autonomía de criterio y acción. Constituye más bien una obediencia a la voluntad general que fuerza a ser libre. Y allana el camino a tribunos cuyo rasgo común será imponer el terror como atajo hacia la virtud. En un momento de crisis para lo patético enfático, donde las pasiones se dirían cada vez más sujetas al control ejercido por los intereses, la formidable elocuencia de Rousseau presta voz a la sensación reactiva de que el mundo aparece súbitamente vacío, mezquino y aburrido, falto de nobleza, grandeza, misterio y ante todo pasión. Desde 1750, cuando el premio convocado por cierta academia le sugiera escribir su discurso sobre las artes y las ciencias, se entrega en cuerpo y alma a demostrar una opinión irreductible entre naturaleza y sociedad, que empieza considerando lo inmoral del artista y el científico. A diferencia de las verdades necesidades humanas, artes y ciencias son meros subproductos del orgullo y la vanidad, cuyo lamentable resultado ha sido ensanchar la distancia entre grandes y pobres. 8 años más tarde, en su carta a D'Alembert sobre el teatro, extiende el reproche a los géneros que él mismo cultiva profesionalmente, la comedia, la novela y la composición musical, afirmando que cuanto menos lugar ocupen en librerías y centros de esparcimiento, más se parecerá una sociedad a esa Esparta que es imposible citarlo bastante como ejemplo a seguir. We